Muchas gracias al doctor Alejandro Villamar. Vamos a ceder la palabra ahora a la física Alejandra Strafón, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco a Sofía la invitación y estoy aquí en representación de mi amigo y compañero Octavio Rosas Landa, que se encuentra ahorita de viaje y bueno, fui la requerida para sustituirlo. Me siento un poquito rara de estar acá porque yo también soy estudiante y generalmente me la paso en los foros allá abajo con ustedes, entonces bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Apenas me avisaron el día de ayer y no pude preparar ninguna presentación para compartirla, ¿no? Yo les quiero platicar sobre todo de dos estrategias organizativas que han nacido desde el seno de los movimientos sociales, sobre todo los ambientales, para intentar contrarrestar la emergencia nacional, la emergencia minera en la que nuestro país está sometido, ¿no? Entonces, la primera de ellas tiene que ver con la organización en la que yo participo y se llama la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Este también es un esfuerzo muy joven que nació en el año 2008 como un intento para aglutinar y visibilizar todo tipo de luchas de defensa ambiental, populares, urbanas, rurales, en la sierra, en la costa, en cualquier lugar del país, en una búsqueda por no enfrentar de manera aislada los conflictos sociales que nos agravian. Parte del reconocimiento de que los problemas de la ciudad, la marginación, la pobreza, el despojo urbano, es indisoluble de los problemas que también se viven en el campo, ¿no? De las cada vez menores posibilidades para la vida campesina y la constante migración a las ciudades. Y bueno, entonces esta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el día de hoy, que ya tiene más de 3 años, ha realizado 7 asambleas nacionales. Intentamos ser la asamblea es nuestro órgano máximo de decisión e intentamos viajar de manera itinerante a sesionar en lugares donde haya un conflicto muy vivo, ¿no? Hemos, por ejemplo, visitado Valle de Perote, Veracruz, donde, si ustedes se acuerdan, cuando la influenza porcina, la gripe H1N1, las comunidades de origen del virus fueron en el Valle de Perote, Veracruz. Bueno, pues ahí estuvimos intentando darle acompañamiento a los compañeros. En otra ocasión estuvimos en la comunidad que tiene una problemática minera, San José del Progreso, Oaxaca, donde también celebramos otra de las asambleas. Y este año, que se va a celebrar la 8ª Asamblea de Afectados Ambientales, decidimos trasladarnos a la comunidad indígena de Cherán, en el estado de Michoacán, que recientemente logró volver a tener una elección de autoridades a través del método de usos y costumbres y renunciar a la partidocracia que ningún bien le estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, este esfuerzo organizativo no solamente trabaja temas de minería, es uno de ellos, también trabajamos temas de agua, tanto de escasez como de contaminación por la industria o también por grandes empresas agroindustriales. También trabajamos el tema de las represas, el tema de la contaminación en el Golfo de México por Pemex, ¿no? El tema de las grandes granjas de producción de carne, como el Valle de Perote, pero también en La Piedad, Michoacán. Bien, en fin, una gran serie de temas ambientales, también el de la urbanización, que nosotros le llamamos urbanización salvaje, toda esta construcción de pequeños oxos, gasolineras, carreteras, que son proyectos que están despojando a las comunidades de sus territorios y de su forma de vivir, ¿no? Entonces, bueno, ya les introduje en términos generales qué es la asamblea. Ahora quisiera compartirles cuáles son nuestros objetivos. Y bueno, dentro de nuestros objetivos, quizás el más importante tiene que ver con la reconstrucción de las condiciones de vida, tanto de los espacios rurales como de los urbanos, que se ven lastimadas por el desalojo injustificado de proyectos urbanos, pero también en el campo hay desalojos territoriales y agresiones contra la salud y las posibilidades de vida comunitaria. Otra de nuestros objetivos es el modificar las causas económicas, políticas o sociales que originan la destrucción socioambiental. Es decir, nos queda claro que la gran amenaza minera que sufre nuestro país es resultado de una lógica mucho más allá de la política nacional, tiene que ver con la búsqueda incansable por los metales preciosos que juegan un papel importante en la economía global, y esto ha conllevado a la firma de tratados internacionales en los que no hay equidad entre los países que los firman. Entonces, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un claro ejemplo de cómo México ha perdido soberanía y todos los derechos de sus pueblos han sido ultrajados por un desequilibrio muy grande en esa firma de un acuerdo internacional. Entonces, parte de los objetivos de la Asamblea es modificar estas condiciones estructurales, tanto económicas como políticas y sociales, que son las causantes de la destrucción ambiental, ¿no? Y bueno, también tenemos como objetivo el articular a luchas, porque creemos que al articularnos, además de que nos hacemos más visibles e intentamos romper con esta lógica de fragmentación en la que difícilmente hay cobertura local de nuestras problemáticas, intentamos articularnos, crear frentes nacionales que pudieran tener más presencia en los medios y en la opinión pública, pero también nos articulamos porque tenemos que reconocer que en los otros y en los daños que están sufriendo los otros también es como nosotros vamos a poder, y en las oportunidades que además están creando los otros, en las estrategias de lucha, en las propuestas de los otros, es como nosotros podemos llevar esta lucha hacia un mejor destino, ¿no? Y bien, también luchamos contra la criminalización de todos los defensores socioambientales, que somos muchos los que, son muchos los que han sido perseguidos hasta matados, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la idea de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Dentro de nuestros principios rectores se encuentra, por un lado, el apoyo mutuo, al mismo tiempo que se reconoce la autonomía de cada organización en la toma de sus decisiones. Es decir, no somos para nada un comité central que define lo que va a ser tal o cual lucha, todo lo contrario, intentamos fortalecer los procesos locales y que ellos se fortalezcan en el uso de su autonomía y con el reconocimiento de que la fortaleza de cada lucha local beneficia a la articulación nacional, y al mismo tiempo una articulación nacional sólida fortalece a las luchas locales, ¿no? En una lógica de reciprocidad y no de autoritarismo. También tenemos dentro de nuestros principios el defender ante todo los derechos colectivos, los derechos de las comunidades, por encima siempre de los derechos individuales de cualquier sujeto, ¿no? Y bueno, tenemos como nuestro máximo órgano de decisión a la Asamblea, que les comento que vamos a celebrar en septiembre la octava, y en estas reuniones que solo duran 2 días es donde nosotros acordamos un plan de acción general para todo un periodo y nos reconocemos, ¿no? en estos espacios. Bueno, tenemos como otro de nuestros principios el de la autoformación y autocapacitación. Por eso nos damos cita, generalmente 4 veces al año, en lo que les llamamos talleres de formación. Escogemos alguna temática que sea muy urgente, muy candente por el momento. Por ejemplo, en el mes de abril vamos a tener nuestro siguiente taller sobre el capitalismo verde, que no sé si ustedes sepan, pero en junio de este año se celebra la cumbre de Río más 20, a 20 años de la cumbre primera que hubo sobre medio ambiente, ¿no? Convocada por la ONU. Entonces, nos está preocupando mucho que, como conflictos ambientales de nuestro país, estamos viendo cómo hay una mercantilización de todo lo que significa la naturaleza y los servicios que ella provee, y nos parece urgente pues poder reflexionar al respecto, ¿no? Entonces, ese es el tema de nuestro taller de abril. Hemos tenido talleres sobre diferentes temáticas, ¿no? Por ejemplo, sobre cambio climático también hemos tenido talleres cuando ocurrió la cumbre, la COP16 en Cancún. Y bueno, reconocemos que la autocapacitación y la formación colectiva nos potencia para que nuestra lucha llegue a un mejor término. Pero sabemos también que esta lucha es de largo plazo y que no se va a resolver con el cambio de gobierno o en el próximo sexenio, ¿no? Sabemos que es una tendencia mundial. Bueno, pues dentro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales se encuentran muchas luchas mineras que también participan en el espacio que el compañero Alejandro presentó, que es la REMA, la Red Mexicana de Afectados por Minería. Yo creo que hay un reconocimiento de que mientras más articulados nos encontremos, menos vulnerables somos, ¿no? Y bueno, ahorita la Asamblea de Afectados Ambientales en su conjunto, no solo los conflictos mineros, estamos participando de manera muy activa en la segunda de las propuestas organizativas que les quiero comentar, que tiene que ver con la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que se inauguró el pasado octubre del año pasado en la UNAM, y va a realizar trabajos desde el 2011 que se inauguró hasta el 2014. Este tribunal es el tribunal de conciencia más antiguo del mundo. Fue fundado en los años 70 por el famoso filósofo Jean-Paul Sartre y también por el querido novelista argentino Rayuela, Julio Cortázar, perdón, y bueno, y por muchos intelectuales de la época. Fue creado para poder visibilizar y darle voz a los pueblos, en este caso al pueblo de Vietnam, por el crimen de Estado que cometió Estados Unidos en su contra y que no hubo ninguna corte internacional que lo juzgara. Es un esfuerzo porque la justicia llegue a los pueblos, pero no de una manera institucional, sino que sean los propios pueblos los que la construyan y los que sean los sujetos que la demandan y que la construyen. Entonces, este tribunal, fundado para juzgar los crímenes de Estados Unidos en contra del pueblo vietnamita, ha seguido sesionando durante más de 40 años en diferentes países y en diferentes modos, juzgando sobre todo siempre crímenes de Estado. Recientemente, en el año de 2006, aceptó este tribunal de conciencia ir a Colombia, donde tuvo una sesión muy sui generis. En vez de llegar y solo por unos cuantos días sesionar con jueces internacionales, decidió que el caso colombiano ameritaba mucho más tiempo que una semana o dos. Y por ello sesionó a lo largo de 3 años, y lo que ocurrió durante esos 3 años fue la denuncia popular de múltiples crímenes, no solo del Estado colombiano en contra de su población, sino también de empresas transnacionales en contra del pueblo colombiano. Se juzgó, por ejemplo, a la Coca-Cola por el asesinato de sindicalistas, se juzgó a la empresa Nestlé, se juzgó, por supuesto, al gobierno de Uribe, ¿no? Y bueno, al final de este proceso de 3 años de construcción participativa del derecho, además de que se logró romper el cerco exterior que el gobierno colombiano había implantado, se logró reconstruir al interior de los movimientos sociales en Colombia una unidad y una fuerza que estaba muy deteriorada por las condiciones de violencia que imperaban. Tuvo como resultado la minga indígena en Colombia, el encuentro de los pueblos indios. Y bueno, ante esa experiencia y dada la situación de emergencia nacional que vivimos en México, no solo relacionado con la minería y con el medio ambiente, sino de manera mucho más amplia, se invitó al Tribunal Permanente de los Pueblos a que aceptara sesionar de este modo amplio como el colombiano en México. Ante ello, les comento, ya se aceptó, ya se inauguró el tribunal y ahora estamos en la fase de arranque y de calentamiento de motores. Siendo tan vasta los agraviados y las víctimas de nuestro país, se definió que el tribunal abarcará 7 grandes temas. El primero de ellos es el tema de... aquí lo tengo. De guerra sucia como impunidad, primer grande tema. El segundo tema es los y las migrantes, el problema de la migración. También está el tema de los trabajadores y las trabajadoras, todos los conflictos magisteriales, sindicales, los propios conflictos mineros tienen una fuerte parte sindical, ¿no? En Taxco, en Cananea, no son solo ambientales. Un cuarto tema a tratar por el tribunal es el de feminicidio y violencia de género, ¿no? Un quinto tema es el de maíz y soberanía alimentaria, toda la problemática del campo mexicano. Un sexto tema, del que quizás yo soy más activamente participante, es el tema de la devastación ambiental y derechos de los pueblos, dentro del cual está un grupo de luchas mineras. Y el último tema, el séptimo, tiene que ver con la desinformación y censura, el uso de los medios de comunicación, ¿no?, en nuestro país. Y bueno, dentro del Tribunal Permanente de los Pueblos, lo que ocurre es una serie de actividades, se las comento. La primera de ellas tiene que ver con la realización de preaudiencias. Esto es un ejercicio participativo en el que se invita a, no tienen todos que ser jueces, juristas, se invita a gente de calidad moral muy alta, que tenga la capacidad y sensibilidad para recibir como juez los agravios que la población presente. Y bueno, dentro de este ejercicio de preaudiencia hay al menos unas 8 luchas mineras en el país que ya tenemos el compromiso de armar nuestros casos y presentarlos en una preaudiencia nacional. Hemos pensado que para el día 22 de julio de este año, el Día Internacional en contra de la minería a cielo abierto, según recuerdo, ese día quisiéramos llevar a cabo esta actividad, ¿no? Ya tenemos definido el lugar, sería la comunidad de San José del Progreso en Oaxaca, donde recientemente en el mes de enero, desgraciadamente, hubo un muerto y una persona herida también por causa del conflicto minero en esta comunidad. Un asesinato y una herida, ¿no?, la compañera Abigail. Entonces, bueno, ahí hay un ambiente de mucha organización social y ahí nos van a recibir para llevar a cabo esta audiencia. Después de las audiencias, de las preaudiencias, disculpen, así como la de minería, existirán de otros temas ambientales, como de represas, sobre la urbanización, sobre el agua, de diferentes temas en el gran tema ambiental y asimismo en los diferentes grandes temas que les mencionaba. Después de cada ejercicio de preaudiencias, ocurrirá una gran síntesis por cada tema. Y finalmente, una sesión final para todo el capítulo México que ocurrirá en el año de 2014, ¿no? Bueno, les hago este comercial porque la primer gran actividad del Tribunal Permanente de los Pueblos será la Audiencia General Introductoria, que se va a realizar en Ciudad Juárez los días 28 y 29 de mayo de 2012, para lo cual vamos a salir en caravanas desde la Ciudad de México, algo así como lo que se organizó con la caravana del poeta Sicilia, ¿no? Y lo que vamos a juzgar en el Tribunal Permanente de los Pueblos, el tema de nuestro tribunal, miren ustedes el nombre, es libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos. Creemos que en los tratados de libre comercio está escrita la sentencia que como pueblo mexicano vivimos. Está escrita la desregulación ambiental, está escrita la venta de nuestro territorio, la muerte de nuestro campo, la muerte de las posibilidades industriales de nuestro país, el maltrato a las mujeres, la condena a la migración de más de 30 millones de mexicanos. Los tratados de libre comercio ejercen una violencia en todos los ámbitos contra los pueblos. Y bueno, por eso es que escogimos Ciudad Juárez como puerta de entrada de libre comercio, como zona fronteriza, como lugar donde se concentran todos los agravios, el lugar para realizar la audiencia introductoria sobre libre comercio. Y bueno, intentando concluir, me hago la pregunta y se las hago a ustedes. Dado que 26 o 28% del territorio nacional está concesionado a empresas mineras, que tenemos más de 26.000 concesiones, que el país está en una situación de emergencia nacional, ¿cómo vamos a salir de este impasse? ¿Cómo vamos a salir de esta situación de emergencia? Pues ahorita me dirán ustedes, pero yo creo que tenemos una opción, quizás más, pero una opción que tiene dos frentes. Primero, tenemos que reconstruir la organización en lo interno. Nos tenemos que organizar como redes de afectados por minería, como redes de sindicatos, como redes de estudiantes, como redes de trabajadores, no hay de otra. Y además, si nosotros como mineros nos estamos organizando, tenemos que reconocernos con los trabajadores, con las mujeres, con los migrantes, tenemos que fomentar a como dé lugar esa organización, ese intento por reconstruir el tejido social tan debilitado. Y por otro lado, tenemos que romper el cerco, tenemos que romper la creencia de que México es un país democrático, de que aquí hay elecciones, de que no hay violencia, de que no estamos en una dictadura. Tenemos que romper ese cerco tan fuerte para poder alzar la voz y que la comunidad internacional pueda solidarizarse y el Estado mexicano tenga que reconocer, porque no lo hace, todos los agravios que sufre su pueblo. Entonces, yo veo que la minería es quizás uno de los temas que más duelen, sobre todo a los pueblos indígenas de México, pero que está inserto en una lógica general de descomposición a la que solo se le puede enfrentar reconstruyendo la organización y rompiendo el cerco hacia afuera. Entonces, esa es mi reflexión, estas son las experiencias que yo les puedo compartir, ¿no? Es muy alentador ver que existe mucha solidaridad entre las diferentes luchas. Y bueno, el camino es duro, pero ahí vamos, ¿no? Y mejor acompañados, caminando juntos que solos, ¿no? Entonces, esa es mi reflexión. Aquí la dejo. Gracias. Muchas gracias a Alejandra Strafón. Es precisamente el objetivo o uno de los objetivos de juntar a estas organizaciones en esta mesa, es precisamente enfocar este problema que no es solamente de Viricuta, enfocarlo y darle esa amplitud que realmente tiene, que ya mencionó también Alejandro, que es un problema de carácter nacional, de carácter mundial, y que sí, que las organizaciones deben de mantenerse unidas y luchar y apoyarse, porque realmente es una situación bastante, bastante delicada que sí se está llevando al país entre las patas. Vamos a hacer las preguntas, la sesión de preguntas. No tenemos micrófono que llegue hasta allá, entonces les pido que puedan, okay, hagan la pregunta lo más, altamente posible con su voz y vamos entonces sesionando, ¿sí? ¿Quién es el valiente? La valiente. Ah, sí. Yo tengo una pregunta respecto a lo de, bueno, en las minas de la zona de Wirikuta, pues está dando como información a la mina de cielo abierto, la del cerro, del quemado, ¿no? Pero a mí, bueno, yo sabía que también se estaban trabajando pues minas adentro de la zona, ahí en Santa Gertrudis. Entonces, pues es mi duda, ¿no? Así de qué está pasando con esa minera y pues por qué la gente no está tan informada de esa minera. Y ya. Creo que José Luis lo dijo, el fenómeno extractivo no se reduce nada más a cielo abierto. Esa es una de las caras, digamos, la más agresiva, la más visible. La otra parte es el escarbadero de la minería subterránea. Aprovechando que estoy en una escuela que le tengo mucho aprecio, quiero decirlo, no porque ustedes están aquí, pero un historiador de la Universidad de Guerrero, Álvaro, si recuerdan el apellido, se los agradeceré, nos contó, Guerrero en particular tenía una fórmula de 6 por 6 por 6. En la minería de la colonia, cada 6 meses entraban 600 mineros y salían 60. Minería subterránea. Es una de las minerías, en el caso de Taxco en particular, más brutales. Y esa brutalidad hasta ahorita está, por eso está la huelga de los mineros de Taxco. El Grupo México no quiere resolverlo. Y es donde también hay muchas inseguridades. En el caso específico de Viricuta, efectivamente no. Uno de los errores, incluso de algunos compas que estuvieron ahí, fue de decir, es que van a hacer minería a cielo abierto. Cuando habíamos comentado ya que no se trata solamente de plantear la minería en su cara de cielo abierto, sino en la minería expoliadora, y sobre todo que el modelo de escala tecnológica que queda fuera de control de cualquier población y de cualquier gobierno, está en manos nada más de los grandes inversionistas y con la lógica simplemente de ganar, o como le decían al ingeniero, me vale gorro la vida de los demás, ¿no? A mí lo que me interesa es el sacar la lana lo más rápido posible, ¿no? Es eso. Entonces, en Viricuta no es solo minería a cielo abierto, efectivamente, sino, es lo peor de todo, es de que cuando la gente dice, ah, no, pues es que me dijeron que era cielo abierto y va a ser ahora subterránea y no te va a producir daño. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Eso no tiene ninguna garantía, y nada más te pongo el ejemplo de Taxco. Pero la otra es que ahora sabemos, que no se sabía de manera científica, que por ejemplo, la minería también subterránea puede hacer fractura de acuíferos y puede hacer contaminación de acuíferos. Tú puedes esconder incluso todos los desechos y en vez de sacarlos como escombreras, es decir, todo el desecho, en vez de ir a acumular y hacer otros cerros, los puedes volver a meter. Pero tú no tienes garantía y no lo exige en este momento el estudio de impacto ambiental, de que no tienes garantía de que no va a contaminar los acuíferos de la zona. Porque no hay control. Es de una impunidad brutal. No sé si da idea. Y era, agradezco la pregunta, que es muy importante para que después no nos salgan los representantes de las empresas. Es que no va a ser minería a cielo abierto, sino subterránea, como si tuviera seguridad esa. Anímense. Es que, bueno, respecto a esto de Santa Gertrudis, pues yo quisiera así saber si sí está pasando esa mina y pues por qué no hay tanta difusión acerca de específicamente de la mina de Santa Gertrudis, que pues es subterránea, que se está sacando oro, que está contaminando el agua, como ya sabemos, pero pues más bien mi pregunta es, si sí se está haciendo esa mina ahí, en esos terrenos. ¿No ha llegado Santos? Para eso Santos es buenazo. Santos es uno de los dirigentes de Viricuta, del pueblo Wixárika. El planteamiento de REMA, del Frente de Viricuta, es no debe haber concesiones, sean de la minería que sea, ahí en zonas sagradas. No solo por el valor histórico que tiene, sino porque incluso en términos de derecho se han pasado por encima de la consulta a los pueblos. Es decir, se han pasado de las reglas que dicen que son las que guían su propia conducta. Entonces, lo que comienza mal, termina mal. Entonces, en este momento, no debe haber minería en zonas sagradas. como no debería de haber minería también en otras zonas que son patrimonio, y no debe haber minería que tenga el impacto sin control absoluto. Por ejemplo, no, nosotros en REMA lo que planteamos es, no estamos en contra de la minería. Pareciera una contradicción. No, pero lo que pasa es, el modelo extractivo, lo que ahorita en este momento, tiene una escala y un daño brutal. ¿Cómo le hacemos como país para llegar a otra situación en la que reduzcamos los impactos del modelo extractivo? No solamente vean la minería, vean el petróleo, ¿no? O vean la tala de bosque. ¿Cómo le haces? ¿Qué políticas de transición deberías de plantearte para que este país redujera sus tasas de tala, sus tasas de contaminación de petróleo o gas o de otras sustancias tóxicas, pero también de la extracción de minerales? Entonces, lo que nosotros planteamos es que debe haber políticas. Las políticas ahorita no existen más que ahora, que hagan lo que se les antoje, pasándose por encima de todas las leyes. Eso es lo brutal, ¿no? Entonces, nuestra posición es que no debe de haber. Pueden tener la concesión, pero no necesariamente la pueden ejercer. Les pongo un caso que es para nosotros es una de las cosas más bellas. A partir de que REMA plantea que la mejor estrategia es la preventiva. No dejar entrar a las mineras. No dejarlas entrar. Porque una vez que entran, para que las saques, ahí está la minera San Javier en San Luis Potosí. Les ganas todo y es tal la corrupción que existe de jueces, diputados, senadores, magistrados, un montón. Y, sin embargo, ahí sigue. Entonces, lo mejor es no dejarlas entrar. El modelo se empezó a trabajar, más allá, con todo respeto, de asambleas, es con la comunidad y trabajando con las comunidades. 27 municipios en este momento en el estado de Guerrero, asambleas indígenas a mano alzada después de informarse, han votado no a la minería. 27. ¿Saben lo que significa eso? Significa que exista una organización comunitaria, no las redes solo de urbanos o ilustrados o escolarizados o lo que sea. No, la comunidad informada y que tome una decisión informada de decir no a la minería y no entran en 27 municipios en este momento, desde la montaña hasta la costa del estado de Guerrero y parte de Oaxaca. Eso es una estrategia de no dejarlas entrar, y es decir, no entran, y reivindicar el derecho de los pueblos, de que es la comunidad la que toma la decisión sobre su territorio y sobre su futuro. Y ya encargado el ratón, ahorita me viene a la mente una cosa que aprendimos de los compas de la Columbia Británica, de comunidades indígenas, que les llegaron los grandes capos a decirles que iban a desarrollar un proyecto minero que les iba a traer beneficio, y los jefes de la comunidad les hicieron solo una pregunta: oiga, ¿y les conviene a los de mi sexta generación? Los estudiantes de la ENA lo entienden muy bien, ¿no? No es solo lo que me van a dar a mí un billete, ¿eh? ¿Y a los de mi sexta generación les conviene lo que ustedes están proponiendo? Entonces, esto de recuperar el derecho de la comunidad a decidir sobre su territorio y sobre su futuro es un tema esencial en el cual los estudiantes de la ENA pueden jugar un papel fundamental. Y no digo que vayan a volverse subversivos, simplemente a recuperar el derecho, es decir, enseñarles que tienen el derecho, que lo pueden ejercer, que se puede organizar, pero no en abstracto, sino en lo concretito. Eso es, y que necesitamos estudiar muchas cosas de eso. Mucha de la teoría en general del manejo de sistemas complejos o de participación de la comunidad en el manejo del sistema complejo socioambiental, a partir de la cultura, no hay mucho tampoco, no hay mucho de investigación sobre eso. Y ahí tienen ustedes un filón enorme para trabajar. Digo, no nada más de aquí, ¿no? Sino, la vida no es de... Nosotros decimos la vida no se da por facultades de universidad, sino se da junto. Entonces, el trabajo conjunto, multidisciplinario, puede ayudar mucho en esto. Ya no me paso. Gracias. Mi pregunta es para Alejandra. Sí, es sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos. Tengo un poco de dudas sobre este tribunal, sobre si está regulado en algún tipo de convención internacional o dentro del marco jurídico, ya que según yo entiendo que no está regulado y entonces sus sesiones no tendrán efecto vinculatorio con las resoluciones que lleguen a dar a causa de los problemas planteados por la comunidad. Esa es mi pregunta. Sí, tienes razón, el Tribunal Permanente de los Pueblos no es un tribunal vinculante, es decir, sus resoluciones no tienen que ser acatadas por la autoridad, y eso generalmente se puede ver como algo negativo. Chin, lo que dijo el juez no lo van a acatar, ¿no?, los gobiernos. Sin embargo, nosotros lo vemos como una ventaja. ¿Por qué? Porque ¿cuántas resoluciones no hay? Pregúntenles a los de Cerro de San Pedro, a favor de las comunidades. No son muchas, hay pocas, la mayoría de las veces se niega desde antes la justicia, pero en los pocos casos en los que se llega a una sentencia favorable para los pueblos, en la mayoría de las ocasiones esta no se cumple, ¿no? Es decir, hay una cerrazón de los canales institucionales. Pregúntenles a las indígenas de Guerrero que les acaban de pedir perdón la semana pasada, ¿no? A través de una obligación del Estado mexicano por disculparse ante los hechos violentos que sufrieron. ¿Qué fue lo que le dijo la indígena? No le crean al gobierno, ¿no? No me importa su disculpa mentirosa. Es decir, si hay una cerrazón en los canales institucionales, ¿qué sentido tiene apelar a instituciones que están corroídas desde sus cimientos? Aquí, a lo que se está apelando en un tribunal de conciencia, no es al Estado, no es a los jueces, no es a una institución que no nos representa, es al pueblo mismo. Al pueblo mismo es al que se apela, a crear una conciencia colectiva de nuestros agravios e intentar caminar juntos a la construcción de un derecho participativo diferente. No se está apelando a las instituciones, lo vemos como una ventaja el no ser vinculante, pero tienes razón. Con todo respeto a la opinión de no tenemos que apelar al Estado de Derecho, nosotros en REMA sí planteamos que tenemos que exigir el Estado de Derecho y no ponernos en el plan nada más de víctimas, no victimizarnos, al contrario, salir y decir, mira, el culpable eres tú, el Estado y las instituciones son culpables de esa situación que se vive y ustedes deben sujetarse al derecho. Y no porque el derecho nos vaya a resolver las cosas, en ese sentido, estamos de acuerdo. Lo que nosotros planteamos es que tenemos que trabajar y navegar en las dos pistas. Una, en la construcción de la fuerza social, recuperar la fuerza de la comunidad para que el derecho cambie o se ejerza, ¿sí? Y la otra es que no solamente es a nivel nacional, sino internacional. ¿Cuál es una de las lecciones del Tribunal de los Pueblos? Es que el Tribunal Permanente de los Pueblos ha planteado: mientras no exista derecho internacional vinculante que obligue a las empresas y a los estados, pues es evidente que siguen utilizando ese vacío para hacer lo que se les da la gana, empezando por las transnacionales. Entonces necesitamos arribar a un cambio de carácter internacional. Pero eso no va a venir de alguien así venido del cielo, ni de una universidad, sino eso se construye socialmente y se debe construir socialmente y nacional e internacionalmente. Entonces, a nosotros nos parece una ventaja lo de incorporar la lucha por el derecho para demostrar también que las instituciones, así como están, ¿no?, simplemente no cumplen ni su función, y entonces hay que cambiarlas. Hay que cambiarlas. Hay que, en algunos casos, hay que pasar por encima de ellas. Pasar por encima de ellas. Yo vengo del pueblo de Cherán, exactamente. Se utilizó todos los mecanismos, se ganaron las presidencias, los bienes comunales, y como no había ejercicio del derecho, pues hay que construir el derecho. El derecho no es una regla hecha de un modo y para siempre. Si no, no hubiera habido ni reparto agrario, no hubiera reconocimiento de derechos humanos, no hubiera voto de las mujeres, no hubiera igualdad ni nada, cuando menos en términos de teoría. El derecho es una construcción social que se va transformando en la medida en que exista la fuerza suficiente. Si no se construye la fuerza suficiente, no cambia el derecho. Ni siquiera puedes hacer que se ejecute el derecho así como está. Y si no te gusta ese derecho, podemos cambiarlo de otra manera. Pero no se puede por decreto. No se puede por un escrito de carácter académico. Se requiere, es una construcción social y se requiere que participemos todos en ese cambio de construcción social, de construcción de fuerza social, pero fuerza social con razón, es decir, con razonamiento también. Entonces, me parece que este tema es muy importante y tenemos convergencias, solo que no hemos discutido a veces muchos de los matices. Y creo que es importantísimo en este ambiente. Buenas tardes. Gracias por la información que nos han compartido. Tengo una pregunta. Me gustaría saber, ustedes como Red Mexicana de Afectados por la Minería, ¿de qué forma se les da apoyo a las comunidades que en sus tiempos pasados fueron afectados por la minería, ¿no? Como estaba ahí cerca de Real de 14, está lo que es La Luz, ya ven que pues, ahí también estaba la minera y estaba proponiendo que un museo de la minería y para apoyar la economía del pueblo, y así como le invitaba al pueblo a trabajar, dándoles desde 800 pesos a la semana por estar 8 horas abajo de la mina, era lo que andaban ofreciendo. Y en realidad, pues, parte del pueblo sí la piensa, porque pues, es gente de muy bajos recursos y en realidad pues, ellos tienen que llevar pan a la mesa, ¿no? Llevar que comer a la familia. Y por eso, de alguna forma, como que se debe de dar peso a apoyar a las comunidades que en realidad pues están afectadas, ¿no? Y sí, no se les da bastante apoyo y por eso se va desfragmentando la misma educación, ¿no?, académica. Estuvimos hablando con unas personas allá de Real de 14 y dicen, pero pues, yo quiero mandar a mi hijo a la universidad, dice. Pero pues nada más los que tienen dinero, tienen algún puesto o algo así, son los que tienen las posibilidades para mandarlo a Matehuala, para mandarlo a San Luis, ahí estar estudiando su carrera y aparte pues, estar pagándose una vivienda o algo. Y la gente que no, pues ya termina sus estudios a lo mucho y en realidad la gente pues sí está buscando un apoyo y hay alternativas, donde se puede trabajar con el ecosistema del lugar, con las artesanías, con lo que se da ahí en ese lugar, empezarlo a difundir para que sean ingresos a la comunidad, ¿no? Que la misma comunidad lo maneje para que lo vaya administrando. Bien. Hay algo muy importante que señalé en un principio en la plática en la que participé, y mencioné que todo lo que nos sucede, para bien o para mal, viene de la política. Nos guste, no nos guste, le entendamos o no le entendamos, de ahí surge toda la política. Bueno, que padecemos o que gozamos en su caso, ¿por qué no? Pero ¿qué es la política? ¿Es acaso aquellos señores que llegan sin un voto, como mencioné también, y que hacen convenios en las partes de las cúpulas y se reparten todas las prebendas y canonjías habidas y por haber, se ponen sueldos y salarios insultantes? Eso no es política, eso es sinvergüenzada. Y las sinvergüenzadas, pues los hacen los sinvergüenzas. Y las raterías, pues los hacen los rateros. Esos señores no son políticos. Esto que estamos haciendo aquí, esto sí es política. Porque la política, propiamente dicha, es la organización de la ciudadanía para resolver y o prevenir problemas de la ciudadanía. Nosotros hemos dejado que lleguen delincuentes y los hemos dejado que permanezcan por el tiempo que quieran y se pasan el puesto uno con otro y luego siguen las siguientes generaciones y los mismos apellidos y los mismos tipos y las mismas mañas. Si nosotros hacemos una pequeña reflexión y vemos que el hijo del que fue zapatero o el hijo del minero, aunque cuando adulto no se dedique a esos oficios o a esas profesiones, saben bien de qué están hablando. Se entienden perfectamente bien lo que se necesita para hacer los zapatos o qué se necesita para detectar dónde están los minerales y cómo extraerlos. Si los hijos de los sinvergüenzas vieron que sus padres son los verdaderos sinvergüenzas, ¿qué aprendieron? ¿Qué van a aplicar? Esos mismos conocimientos. Por eso hemos crecido asintóticamente, pero en sentido inverso. Hemos ido hacia abajo completamente. Entonces, debemos de rescatar primero, antes que nada, y hemos coincidido en toda esta situación, que necesitamos organizarnos. Necesitamos plantear los reglamentos que queremos que nos normen. Nosotros somos la autoridad. La autoridad emana de la ciudadanía. Y delegamos la autoridad en las personas que deben demostrar responsabilidad. Y la responsabilidad es un valor moral que implica cumplir con la palabra pactada o con el trabajo asignado. Eso es responsabilidad. Si una persona que es un irresponsable, que no ha afrontado su responsabilidad ni en lo personal ni en lo social, ese tipo va a seguir siendo igual o peor si se le da el poder. Entonces tenemos que ser muy escrupulosos, muy exigentes para ver qué persona va a estar tomando las decisiones. Para poder tomar nosotros esas decisiones que ellos toman a nombre nuestro y nos agreden, nosotros tenemos el derecho, tenemos la obligación de no acatarlas, porque la autoridad somos nosotros. Pero si la autoridad está disgregada, si no sabemos lo que es política, porque es común y frecuente que nos han insertado en la mente también, política, yo no quiero saber nada de eso, porque de política ni de religión hay que hablar, y ahora tampoco hasta de fútbol también. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿Verdad? Entonces, yo sí quiero de ver, yo me siento muy honrado de venir a esta escuela, porque tiene un gran prestigio. tiene un gran prestigio por su, como decía mi compañero Alejandro, de su lucha, de su participación activa, y eso lo hace la gente inteligente, eso lo hace perfectamente bien la gente consciente, y la gente consciente es de ver a la gente en la que se está depositando el futuro. En cada uno de ustedes está el futuro de nuestro país, no nada más en nosotros ya que vamos de salida, en ustedes. La responsabilidad que les estamos endosando es gigantesca, es enorme y demanda mayor capacidad de todos ustedes. Nosotros estamos dispuestos y lo hemos venido haciendo. El compañero ahí arriba decía, ¿qué hacen los de REMA? Bueno, a mí en lo personal me tocó participar en la ponencia del análisis de la manifestación del impacto ambiental en el Alto Lucero en Veracruz, y se les demostró perfectamente bien que los extranjeros, con todo y su equipo de expertos en ambiental, en minería, en todo lo demás, les quitamos con documentos, con evidencias, con conocimiento, todas las mentiras que estaban echando, todas las falsedades que estaban dando tanto al gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, todas las mentiras que estaban haciendo. Y es un gran riesgo y un enorme riesgo, una gran irresponsabilidad. Y debo decir que el pueblo de Veracruz se organizó, me dio muchísimo gusto y estoy muy motivado por esa reunión, porque hubo muchos jóvenes con ustedes, con información y con convicción. Hubo gente de la tercera edad con una capacidad y un convencimiento tan igual o tan grande como cualquiera de los jóvenes o de las edades intermedias. Entonces, en nosotros está el cambio. No esperemos que aquel que va a llegar al puesto más máximo va a cambiar las cosas. Tenemos que cambiar mucho nosotros mismos. Por eso mencionaba también que a veces entre nosotros somos más fáciles que salgamos de pleito o inventarnos infinidad de cosas que identificar al enemigo, ¿verdad? Identificar a los extranjeros que llegan con una palmadita. Oh, sí, yo quererte mucho. Tú ser muchos dólares, mucho tequila. Oh, como tú ser muy bueno. No. Esos nos han engañado siempre y nos seguirán engañando. El que es sinvergüenza, el que es saqueador, siempre seguirá siendo sinvergüenza y saqueador. Esto es cosa de vida o muerte. Esto no es poca cosa. Estamos viendo el futuro de nuestras próximas generaciones, como decía Alejandro. ¿Y será bueno eso que están planteando ellos para la sexta generación? Eso es lo que tenemos que plantear. Tenemos que estar convencidos de ello y defender. Tenemos que aprender a defender, porque no nos hemos defendido lo suficiente. Hemos sido permisibles, y aquellos que empiezan a luchar, a veces hasta los vemos como revoltosos. Eso es gente que no tiene que hacer, ¿verdad? Gracias. Siguiente pregunta. Si me permites, lo que pasa es que la pregunta es fundamental, no solamente qué hacemos, él ya puso un ejemplo, pero la parte es de promover la organización de la comunidad. Promover la organización de la comunidad, informarse sobre los instrumentos que puede utilizar para hacer su defensa, pero sobre todo el de vincularse solidariamente, no de palabra, como organización, con las comunidades que están aledañas, las que ya han podido resistir, pueden resistir con las otras. El ejemplo de la policía comunitaria, la CRAC, que se llama en Guerrero, es un ejemplo muy, muy bonito, muy bello realmente de cómo funciona el modelo. Pero pusiste una pregunta que es clave, que es lo primero que dicen en las comunidades. Bueno, sí me dices que me va a hacer daño la minería, pero si no las dejo entrar, ¿qué beneficio voy a tener? ¿Qué me proponen? Y al respecto, yo quiero decir que REMA no está proponiendo ya alternativas así muy detalladas, pero sí plantear una cuestión, que es fundamental que desde los pueblos exista verdaderamente una visión de no mantenerse como tal, sino de apropiarse de su territorio para haciéndolo consciente. Normalmente la comunidad conoce su territorio, tiene muchas cosas, pero no está muy visibilizado, sobre todo en las nuevas generaciones. Hay un terrible proceso a veces en la comunidad en donde las nuevas generaciones no están incorporadas para plantearse un ordenamiento territorial desde la comunidad y entonces construir alternativas desde la comunidad. Hay muchas formas de mejorar la situación, no solo económica, sino social, de la comunidad. El gobierno y las políticas gubernamentales no van encaminadas hacia eso. Pero necesitamos entonces volver a replantear con la comunidad el de el ordenamiento territorial y la construcción de perspectivas. En el caso, por ejemplo, de Viricuta, nada más para poner el ejemplo ahí, ¿ustedes saben que puede dar mayor derrama el turismo que la minería? En zona sagrada, aunque suene de repente medio duro, porque dirías, estás mercantilizando las creencias y la cultura. No, pero se puede hacer un tipo de turismo o de contribución de la población para la comunidad. Y se puede conservar las zonas. Y se pueden hacer, pero díganme ¿cuándo le han puesto el gobierno de San Luis o los gobiernos un centavo para que se planteen ese tipo o se exploren ese tipo de alternativas? Es que, perdón que interrumpa, finalmente es un poco lo que decía José Luis, la política es quebrar, ¿no? Es lo mismo que hemos visto con la cuestión de la energía eléctrica, las mineras, o sea, es quebrar el campo, ese es el objetivo del gobierno, quebrarlo para privatizarlo. Y entonces no es una cosa nada más de la minería y demás. Finalmente, hay también modelos, que yo quería mencionar eso, hay modelos de organizaciones, sobre todo ACES, que están trabajando por crear modelos en las comunidades indígenas que les permitan ser autosustentables y que precisamente sobrevivan. Y no nada más que sobrevivan ellos, que no tengan que vender sus tierras, de esas tierras que son ejidales, que finalmente terminan siendo terrenos para construir casas geo, o basureros, o en fin, ¿no? Que es finalmente, pues, la pobreza la que orilla a que precisamente la tierra se venda, ¿no? Y se vean los casos desde la cuestión de la minería, o sea, la privatización de un terreno federal o la venta de un terreno ejidal, ¿no? Pero también no se puede esperar que las organizaciones, en este caso lo que entiendo por la Asamblea y también por REMA y las organizaciones que pertenecen, porque todos ellos pertenecen a las mismas organizaciones, no tienen el modelo de llevar ayuda o de repartir despensas, ¿no? Que es el modelo del gobierno. La idea es precisamente ser solidarias entre ellas y poder crear una lucha que se haga mucho más fuerte y que con el apoyo de la sociedad se pueda realmente tener un alcance máximo hasta lograr precisamente modificar las leyes que no permitan todo lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta porque no tenemos mucho tiempo. Ah, bueno, gracias. Bueno, agradezco a los ponentes que me aclararon muchas dudas que yo tenía sobre la minería abierta, que por cierto creo que en Sudamérica es el mismo patrón que se está realizando en Perú, en caso de Cajamarca y en otras poblaciones, también hay una gran protesta social. Pero a mí, de la ponencia y de las reflexiones que de los ponentes, se me viene una idea, ¿no? De que, bueno, detrás de todo este problema, grandes problemas nacionales, está la economía. Pero no solo es la economía, sino están los monopolios. A mí se me aclaró ahorita una cuestión muy importante, de que el grupo Carso es uno de los explotadores también de la minería. Pero ¿quién está detrás del grupo Carso, no? Hace una semana declararon que el sexto hombre más poderoso del mundo es mexicano, Carlos Slim Helou, un sirio-libanés de ascendencia judía que tiene una fortuna de 68 mil millones de dólares, o sea que viene siendo casi las reservas nacionales de 2011, más de la mitad de las reservas nacionales del 2011 del banco. Entonces a mí me viene una reflexión: ¿cómo es posible que México se pueda sentir orgulloso del hombre más rico del mundo cuando 60 millones de mexicanos están en la pobreza? ¿Cómo es posible que nadie ataque los monopolios de Slim, que nadie denuncie que tiene la telefonía más cara del mundo para sus paisanos patriotas mexicanos y la fija más grande, más cara del mundo para sus patriotas mexicanos. ¿Cómo es posible que nadie cuestione que Carlos Slim Helú, ese sirio-libanés que hace 100 años llegó su familia a México, controle gran parte de la economía del país? Vivimos como hace 500 años. ¿Cómo es posible que 78% de la economía del país esté en esos monopolios de los Azcárraga, de los Slim, de los Peñoles, de todos esos 30 familias que controlan a 110 millones de mexicanos? O sea, esa era la reflexión, ¿no? O sea, que hoy defender a México es denunciar a esos monopolios, a esos personajes nefastos que nadie toca y que son los verdaderos enemigos de México y que debemos de denunciar. Porque defender a Wirikuta es defender la zona sagrada. Es como si aquí a la Basílica de Guadalupe también quieran explotar, que es una zona sagrada, supuestamente, ¿no? Entonces, eso es una defensa que debe de reflexionar los mexicanos, de que nadie debe sentirse orgulloso de que tenemos el hombre más rico del mundo. Debe sentir una vergüenza y es un insulto para México, y es el colmo de que nadie denuncie, y los candidatos quieren ser ese amigos de ese personaje, ¿no? O sea, hoy denunciar a los monopolios es denunciar a esos personajes. Gracias. Ya dejaron muy clara la pregunta y la respuesta, ya la dejaste clara. Otra pregunta, vamos. Gracias. Sí, buenas tardes. Pues la pregunta va dirigida a quien la pueda responder. ¿Qué otros casos tienen en el territorio nacional donde se estén amenazando a los territorios sagrados por la explotación minera? Yo me he dado cuenta que en Baja California existe todo un corredor de un resultado. Y estamos viendo que han afectado pues a una serie de comunidades pequeñas y que hoy hemos encontrado residuos de agua de alta contaminación por cianuro. Usted tenía una gráfica que la pasó rápido, que no la pudimos ver, pero sí me gustaría saber de qué era esa gráfica que hablaba sobre cianuro y cuál es la producción anual de cianuro en México para la explotación en las mineras. No hay estado, bueno, sí, hay Quintana Roo, Yucatán, Campeche, como excepción donde no hay problema agrario minero, de conflictos entre uno y otro. No hay. Todos los estados lo tienen. De ese es el tamaño de la bronca. Y no lo tienen en este momento de una manera aguda, pero sí existen las caleras y las cementeras, y en particular Cruz Azul, metido en Tabasco, Campeche y Quintana Roo, ¿eh? Pero todavía no surge, no brinca el problema. También están los que explotan la arena y los que explotan las calizas de Quintana Roo en la Riviera Maya y lo que sea, pero todavía no brinca. Pero son pedazos fragmentos. México importa cianuro. México llega a importar hasta 5.000 toneladas de cianuro de sodio. Es una barbaridad de decir, no necesitas saber química. Pero para que tengan ustedes una idea, en la, así como contaba de la asamblea de consulta sobre impacto ambiental de la minera Caballo Blanco en Veracruz, 2 semanas antes había sucedido en Baja California Sur, en La Paz, y todos los compas, también como en Veracruz, en el caso de todos los compas de Rema allá, se prepararon muy bien, fueron a la consulta, y el gerente, salió un técnico y dijo, miren, es un mito esto del cianuro, es como si yo le echara 2, 3, 10 gotitas de cianuro en el vaso de agua y es como si me tomara una Coca-Cola, porque ustedes saben que la Coca-Cola tiene cianuro. Y entonces le salió una más picuda, una baja californiana, y le dijo, señor, aquí tiene la botellita con 10 gotitas de cianuro, tómesela por favor. Le tumbó el argumento, el tipo obvio que no se podía, no lo aceptaba, es pura demagogia lo que hacen. ¿no? Todo tratan de minimizar los daños, pero México tiene no solo la cantidad que importa, el terrible problema es el pasivo ambiental también. Baja California es una zona que fue durante la colonia y durante el porfiriato zona minera también. Hoy existe lixiviación no solo de cianuro, sino de arsénico. Y hay escurrimientos de arsénico natural, pero peor está si en zona minera no controlada, en sus mojoneras, todos los escombros de la actividad minera, la dejan al aire libre, no la controlan, no la manejan, no la estabilizan, nada, y entonces llega la lluvia y se los lleva, y aún en zona como Baja California, que no hay mucha lluvia. Entonces se forman ríos, lo que la lluvia ácido o los ríos ácidos, lo que veían ustedes en el documental. Bueno, en este momento, en Baja California Sur, la cantidad de arsénico es brutal. Hoy están temblando, y una de las formas de tumbarles exactamente, incluso la iniciativa que traían ahí para los proyectos, era mostrárselos a los diputados y decirles, a ver, señores, con su presupuesto, con lo que tienen ustedes de dinero ahí, ¿cuánto les alcanza para curar la cantidad de cánceres que van a aparecer en el estado? ¿Ah? Nada más pesos y centavos, es una cuestión de lógica. El Estado mexicano y nosotros nos hemos puesto a pensar cuánto debe de pagar cuántos recursos públicos presupuestales necesitamos o estamos ya nada más en este momento necesitados de usar para atender los casos de enfermedades derivadas de la obesidad. Todo, nada más la cantidad de casos de diabetes en este momento, ¿cuánto se gasta el erario público de recursos públicos? Pues no se atiende a todos, ustedes lo saben. Y si se atendiera a todos, necesitamos una cantidad brutal y vamos a necesitar mucho más. Bueno, pues lo mismo sucederá en el caso de que se permita la expansión del modelo minero así. Hay cosas que son más sencillas de lo que aparentemente son, nada más que ellos en términos de ganancia pues siempre van a andar ocultando y minimizando las cosas. A la comunidad hay que regresarle y decirle, mira, dice que no tienes perspectiva, pues peor, ¿cuánto te van a dar para enterrar a todos tus enfermos de cáncer? ¿Dónde está la clínica que te va a atender o cuando menos te va a dar la pomadita? En fin, no sé si di una idea de lo que está pasando. Lugares sagrados no existe. Nosotros hemos platicado, ahora por ejemplo, en la construcción de alianzas, realmente al venir a platicar es para construir alianzas con ustedes, con los estudiantes, hay que decirlo claramente, no estamos escondiéndole nada. Construyendo alianzas con los compañeros investigadores del INAH. En el caso de Viricuta han sido excelentes compañeros, excelentes. Ellos han sido los primeros que se opusieron a que anduvieran haciendo perforaciones sobre los sitios históricos, ¿no? Alterados. No estoy hablando de las autoridades del INAH, estoy hablando de los compas investigadores del INAH que se han portado re bien, o que se han portado también en el caso de Caballo Blanco, o que están apareciendo en otros lados. Pero viene esto porque no tenemos un inventario vinculando una cosa con otra. A la autoridad le importa un bledo. Entonces necesitamos, esa es parte de las cosas que sería buenísimo que trabajaran también muchos de ustedes. Repito que hay muchas cosas que tenemos que hacer juntos, levantar juntos. y entregar juntos, al regresárselos a la comunidad, ¿no? No nada más para papers o tortibonos académicos. ¿Mm? Bueno, pues okay. Nos vamos con la... Vamos a hacer una última pregunta. Una pregunta. Les queremos recordar que vamos a tener más tarde al doctor Jesús Jáuregui dando la conferencia magistral de San Blas a Viricuta. Y tenemos confirmado al frente en defensa de Viricuta a Santos de la Cruz, que de hecho queríamos que participara en esta mesa, seguramente algo los detiene, pero a las 5 de la tarde está en el programa también esta otra mesa, que es específicamente sobre Viricuta y sobre el impacto ambiental de la minería hacia el abierto. Y también tenemos